Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. Otra vez se fue nada y a nada perderse por el banderín. ¿Ya está? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Que creo, está? Creo que sí, ¿eh? Porque, viste, te dice, voy. No, igual lo grabamos en la semana para asegurarlo. Usted dice que es engañero. No, ¿cómo voy de mujer? Eso es de mujer. No, a ver, nosotros lo que queremos es que esté. Hoy es el último programa antes de la veda electoral y nosotros no podemos permitirnos que nuestro conductor, que a la vez es candidato, en las elecciones cuya veda electoral comienza el viernes y por ende el sábado que viene, tendremos que hablar de los pajaritos, no esté al aire. Entonces, ¿vos estás seguro? Noelia, ¿estás seguro que está? ¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno, vos probá, vos cruzo el oído. Dale. Carlos del Frade, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Vamos, buen día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Tercero! ¿Qué hace, Virginia? Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo anda tercero? Sí. Y tercero no, porque hay algunas encuestas que nos dan tercero en Rosario. ¡Ah! ¡Mire usted! Sí. Mire usted, pero qué feo que le diga cómo anda tercero. ¿Pero por qué yo reivindico a los terceros? Debe ser tercero. Porque es la tercera fuerza en todo el país. Hay una tercera, una alternativa que es distinta y diferenciada al bipartidismo. ¡Ah! Oh, mirá vos. Mirá, en el silencio de tercera. ¡Qué grande, Virginia! Claro. ¿Qué tal? Bueno, a ver, del Frade, no me explique por qué, porque ya sabemos por qué no está pudiendo hacerse cargo de la co-conducción de este programa. Usted está en pleno corazón de la provincia de Santa Fe, remando contra todos los molinos de viento, me imagino. Sí, y aparte, recién acabo de llegar de Venado Tuerto, que está bien en el sur profundo de la provincia. Ajá. Y después de estar esperando el colectivo hasta las 4 de la mañana, porque no pasa después de las 10 de la noche, uno de los tantos problemas que tenemos acá. Así que imagínate, uno llega ya ni se sabe cuándo se duerme, cuándo no se duerme. Pero ¿cómo un colectivo, Carlos? Yo creo que la vida del gobernador viene, ellos estuvieron en helicóptero. En helicóptero, sí, es verdad, Alejandro. Ellos van en helicóptero, en avión, como hizo la doctora Carrió para ir a Reconquista, y nosotros vamos en colectivo pagándonos el pasaje de colectivo, pero la verdad que muy contento porque ya cuando llegas así, la gente te dice, este muchacho por lo menos no forma parte de una corporación política en donde los gastos son una cuestión menor. Acá no son una cuestión menor, todo lo contrario. Y a partir de allí te empiezan a mirar distinto, te escuchan distinto y te empiezan a sentir que el discurso que vos decís tiene propuestas, lo cual te hace también distinto, y aparecen estas cosas tan lindas que decía Virginia, que en algunos lugares te consideren en intención de votos tercero, especialmente acá en la ciudad de Rosario, y eso es una maravilla. Sí, y esto sí, es, en la propia te consideren tercero, sí, es el mayor orgullo, ¿no? Tercero, pero además en medio de la censura de los grandes medios, Virginia. Y este era el segundo hecho, el que te emociona de verdad, que en medio de la censura más tremenda y más despiadada, porque en los grandes medios de Rosario, por supuesto, no hay una sola mención a Proyecto Sur, salvo la presencia de Pino, que viene desde Buenos Aires, y que eso realmente va a ayudar y mucho. Salvo eso, Canal 3, Canal 5 y el infame diario La Capital son incapaces de colar una sola referencia. Por eso está lindo esto para los que estudian periodismo, para los que son jóvenes y que hacen periodismo, que a pesar de no estar en los grandes medios, las producciones periodísticas que no están en los grandes medios también, más temprano que tarde, llegan a la gente y la gente lo reconoce. Me parece que eso también es algo muy lindo que hay que tener en cuenta. Y volvemos de nuevo, Carlos, como hemos hablado muchas veces, cuán importante es saber en qué manos están los medios, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios? Para saber cómo juegan y qué silencian. Sí, propietarios y también las líneas intermedias, los secretarios de redacción, esa gente oscura que siempre recibe sobresueldos en sobres y que son los que realmente dicen lo que va y lo que no va en el día, porque una cosa es cargar, como siempre lo hacemos, contra Vila, Manzano y Viñati, que son los dueños de esto que alguna vez fue fundado con la idea de hacer la capital del país aquí en la ciudad de Rosario, con el sueño político de Urquiza y el que lo llevó adelante, que se llamaba Ovidio Lagos, todo eso totalmente desplazado y que siempre denunciamos. Esa es una cuestión. Pero después está lo otro, los que supuestamente vienen con vos, trabajando desde hace años, que se recibieron en la universidad pública, pero que llegan en un momento, se sacan la careta y son peores que los dueños, porque esgrimen argumentaciones de miedo, mezquindad, la verdad un cinismo que le pinta el cuerpo entero el alma que ya no tienen, y me parece que eso también embroma mucho, pero eso, igualmente, más allá de eso... No empaña todo lo otro, ¿no? Vamos adelante, no, claro, vamos para adelante. Vos sabés que el otro día, te lo contaba por teléfono, pero lo quiero compartir con vos en el programa, el otro día en la redacción del diario de Crítica, hablando de periodistas, me cruzo con Reinaldo Sietecase, que es columnista de Diario y suele ir a la redacción. Lo primero que me dice, hoy lo saqué a Carlitos del Frade en la radio, ¿eh? Me dice, hoy lo saqué a Carlitos del Frade, me dice, y le dije públicamente que lo voy a votar. Sí, una maravilla. Me sorprendió gratamente que un periodista con referencia nacional, como Reinaldo, sabiendo todos que es un rosarino de alma, haya tenido ese coraje que tal vez en nosotros pasa más desapercibido, porque somos amigos de muchos años, la militancia nos ha unido, pero con un periodista de reconocimiento, a lo mejor es raro, ¿no?, que diga cuál va a ser su voto, y sobre todo en el medio de este marco tan estricto de cerco informativo al que lo sometieron, en Rosario y en Santa Fe, ¿no? Sí, no, fue maravilloso, lo de Reinaldo fue realmente muy lindo, y además Reinaldo preguntó algo que a Virginia también le debe pasar cuando le dice un periodista, y ahora que sos político, ¿qué sentís? Y entonces cuando te viene esa pregunta, vos sentís toda la connotación negativa que tiene la palabra, claro, política. Toda la carga. Toda la carga. Y vos entras a decir, pero yo no formo parte de eso que trae la carga. Pero bueno, esas son cuestiones que hay que bancarse, hay que explicar, y hay por qué decir que uno tiene mucha pasión para hacer esto, porque si no, no tiene mucho sentido. Ustedes sentirán la voz que ya no tiene nada que ver con lo que era. Y eso tiene que ver con recorrer una provincia enorme de más de 3 millones de habitantes, en donde hay pueblitos muy chicos que vos llegás y ni siquiera lo conocen a Pino Solanas, así que imagínate remar con todo eso, porque además la publicidad a Proyecto Sur no aparece en Santa Fe, lo único que aparecen son las tres cartas del sistema, Binder, Giustiniani, Reutemann y Rossi, así que se hace difícil, y que estemos en algunas encuestas tercero es una maravilla. Contame alguna de esas pinturas que solés hacer de alguna de estas localidades que te tocó recorrer. A ver, todos los lugares donde estuviste, ¿ya los habías conocido previamente? ¿Hubo alguno que por primera vez llegabas? Hubo alguno que por primera vez llegaba. Por ejemplo, cuando hablamos el otro día a la tarde, que vos me contabas esto de Reinaldo, sí. Yo estaba en Centeno, que es el centro de la provincia de Santa Fe, que es un pueblo muy lindo, muy ordenadito, que tiene una monumental construcción que todavía no está terminada, que parece ser, casi te diría, la pintura de la iglesia del nombre de la Rosa. Ajá. Una construcción realmente monumental, pero medio a hacer. Casi te diría que es una especie de ruina de otro tiempo y de otro mundo allí en Centeno, porque en medio de la soja, una construcción así en medio a hacer, realmente es una cosa muy extraña. Allí era la primera vez que estaba, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, ven con Venado Tuerto, pero ayer escuché historias maravillosas de que todavía hay pumas rondando Venado Tuerto. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de la provincia. Pero la que más me impactó tiene que ver, como siempre, con el norte de la provincia. Será porque allí las cosas son muy fuertes todas. Y entonces en el norte de la provincia, por ejemplo, nos encontramos con chicos que adhieren a Proyecto Sur y hacen hip hop. Y hacen rap. Y son chicos que están saliendo de la droga y de la delincuencia, que abrazan la cuestión de la música para entrarle al sentido de la vida, y de pronto, por un montón de chicas y chicos jóvenes, se enganchan con esta idea de recuperar lo que nos robaron. Y hacen un rap, y le hicieron un rap a Pino. Ahora, perdón, le puedo hacer un comentario, ¿no? Entre esto, recuperar lo que nos robaron, es recuperar la política también, ¿no? Porque esto que se carga como una culpa, sí, en realidad es casi un don, ¿no? Totalmente. Y la lista de recuperar para recuperar es grande, ¿eh? Sin duda, sí. Por eso. Espera, espera, le hicieron un rap, espera, porque no quiero que pase desapercibido. Le hicieron un rap a Pino. Sí, le hicieron un rap a Pino. Traete esa cinta, por en favor. En Reconquista, no sabés lo que es. Es una cosa increíble. Y aparte, chicos, que insisto, se transformaron a sí mismos, como muchas veces dice nuestro amigo Víctor de Genaro, fueron capaces de transformarse a sí mismos, cambiaron, y ahora no solamente eligieron el rap para denunciar las injusticias del norte, sino que además a través del rap adhirieron a Pino. La verdad que es una cosa muy linda. Pero allí en el norte, fui a una localidad que yo había estado muchas veces, que se llama Villa Ocampo. Ajá. Villa Ocampo, en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, es el territorio en donde hubo un senador nacional, mano derecha en su momento de Carlos Reutemann, que se llamaba Jorge Massat. Uh-huh. Jorge Massat era el presidente de la Comisión de Seguimiento de Privatizaciones durante el menemismo. ¿Qué tal? Y por esas cuestiones tuvo una pequeña cuenta corriente de 23 millones de dólares. Mientras las chicas y los chicos en Villa Ocampo trabajaban desde los 5 años en la zafra del algodón y de la caña de azúcar y le pagaban un peso por día de trabajo. Y cuando no le daban la monedita de un peso, le daban un papelito de supermercado para cambiar por mercadería, cuyos dueños del supermercado eran justamente amigos del senador. Una cosa fenomenal de explotación. Bueno, por suerte gente como Reutemann ya están lejos de la política y no tienen más nada que ver. Y no tienen ninguna aspiración. Decime que Massat sí, está preso, Massat. No, Massat se murió y supongo que estará en algún infierno. En alguno de aquellos, sí. En alguno de los 7 infiernos, de los 9 infiernos del Dante debe estar. Pero más allá de eso, lo cierto es que yo ahí me encontré, allá por 1999, con un chico que se llamaba César, de 13 años. Y yo esta historia la conté muchas veces, en donde César me contaba esto, que trabajaba de los 5 años, que tenía jodida la columna, y en un momento determinado, como un estúpido, yo le pregunto qué quería hacer cuando sea grande, sin darme cuenta que ya era grande porque le habían robado la niñez. Claro. Y él me contesta que él quería ser poeta. Y entonces me cuenta una poesía que le había dedicado a su mamá, que hacía poco se había piantado la pampa de arriba, como decimos nosotros. Volví 10 años después a Villa Ocampo a buscarlo a César. Fui a buscarlo a él, ya ni me interesaban las reuniones políticas. Apuré todas las reuniones políticas porque lo quería encontrar a César. Y lo encontré. ¡Qué lindo! Y César hoy tiene 23 años. Claro. Y lo encontré como albañil, laburando en esas obras de construcción que son chiquitas, que son mínimas, que tienen que ver con la escala de la ciudad que es Villa Ocampo. Y nos dimos un abrazo bárbaro porque a él le llegó la filmación que hicimos en aquel momento, los libros que la gente le empezó a mandar a partir de que pasamos la grabación en su momento por el 8, y esto de ser poeta despertó la solidaridad de la gente. Así que nos dimos un abrazo muy grande, fue una cosa muy linda, realmente muy linda. Entonces le hago la entrevista, me cuenta lo que es ser cañero zafrero y ahora ser albañil, y me empieza a contar que él ahora está como coordinador de un grupo de una parroquia trabajando en lo social. Escuché la historia. Y entonces, cuando él me cuenta que intenta ayudar a su familia, una familia de 9 hermanos, me cuenta todo esto, yo no le quería hacer la pregunta, porque tenía miedo que se me cayera la historia, si seguía escribiendo o no. Y entonces, antes de que yo le pregunte, por este miedo estúpido que uno tiene de que se le caiga aquella historia original que contó tantas veces, César me dice, ¿sabe una cosa? Sigo escribiendo poesía. Wow. Y ahí nomás me regaló una poesía que había escrito por los pibes olvidados del norte olvidado de la provincia. Fue una cosa maravillosa, porque aún en medio de esa vida tremenda que tiene César, que en sus 23 años de vida ya a partir de los 5 laburaba y la rema como puede, César todavía defiende su sueño de ser poeta. Digo, si en esos lugares tan estragados la esperanza y la resistencia de los sueños es capaz de tocarse, palparse, ¿cómo diablos no vamos a intentar cambiar en serio el país que tenemos, el país que nos saquearon? Ay, me parece que yo le pedí una pintura y usted me pintó la Capilla Sixtina. Le dije la pintura de la campaña y como de costumbre agarraste el pincel y la brocha y nos pintaste algo muy significativo, seguramente con mucha más llegada a nuestros oyentes de lo que hoy por hoy representan los discursos de campaña de todos los candidatos. Hoy es un programa dedicado a los candidatos, a nuestros candidatos, a los candidatos, esos a los que queremos mostrar, queremos que la gente que nos escucha

Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Beltrade y la participación especial de Víctor Regenaro. Sobre la hora. Minutos pasan de las 8 de la mañana, 4535-5900, un teléfono, se llama de Capital y Gran Buenos Aires, 011-4535-5999, si nos llama de cualquier otra parte del país. 011, adelante, sí. Y no olvidemos que nos pueden escuchar por internet los que están lejos y sentado frente a una computadora en www.sobrelahoraradio.com.ar. Por ejemplo, imagino los habitantes de nuestras queridas provincias de Salta y de Neuquén, que probablemente también, como nos contaba Carlos del Frade, ocurre en Santa Fe, tal vez tengan o estén sufriendo un cerco informativo para enterarse de propuestas que no tienen que ver necesariamente para estas elecciones con los candidatos del sistema, con los candidatos del gobierno, con los candidatos que están avalados por el concierto de intereses del poder, entre los cuales seguramente están los gobiernos provinciales y también buena parte de los propietarios de los medios de comunicación provinciales. Por eso, para aportar un poquito a la ruptura de ese bloqueo informativo al que nos someten en la Argentina las empresas de comunicación, es que queremos conversar con dos compañeros que en este caso son candidatos en sus provincias, uno en Salta, el otro en Neuquén. Lo tenemos a los dos en línea en este momento. Buenaventura David es candidato a diputado nacional por Salta, Encuentro Popular Amplio, además de ser el secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina Salteña. ¿Qué tal, Buenaventura? ¿Cómo va? ¿Cómo le va a usted? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero? ¡Qué alegría, eh! Muy bien. ¡Qué alegría! Espere. No arranque, que voy a presentar al otro compañero que tenemos en la otra línea. Porque nos vamos para el sur, del norte, del noroeste argentino al sur. Raúl Podestá, de la Unión de los Neuquinos, UNE, candidato a diputado de la Nación por la provincia de Neuquén. ¿Cómo va, Raúl? ¿Me escuchás? Sí, con mucho gusto. Un gusto conversar con ustedes. Un saludo para el compañero, y bueno, un gusto estar en el aire con ustedes. Bueno, qué clarito que se escuchan, qué suerte. Bueno, vamos a charlar un rato entonces. A ver, bueno, arranquemos por... Vamos al norte primero. ¿Cómo están las cosas por allá, Buenaventura? ¿Cómo están viviendo este último tramo de la campaña en esta experiencia política que, desde el punto de vista de las presentaciones electorales, ya registraba antecedentes, Buenaventura? Así es, en las últimas elecciones hemos participado, digamos, con este espacio, digamos, que es el EPA, Encuentro Popular Amplio, que lo integran distintos partidos políticos en nuestra provincia y sectores independientes. Uh-huh. Para nosotros, para que la audiencia sepa, en Salta las elecciones van desdobladas, es decir, el 28 elegimos los candidatos a diputados nacionales únicamente, y el 6 de septiembre se eligen los cargos a nivel provincia. Uh-huh. Desgraciadamente vamos a estar de elecciones en elecciones, ¿no? Uh-huh. Es decir, estas trampas electorales en las cuales nos meten, seguramente que ellos van a poder seguir haciendo las campañas, me refiero a quienes están dentro de este sistema, digamos los partidos políticos del sistema, hasta el 6 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos dispuestos a la disputa, contentos. Hoy estamos en el interior de nuestra capital, recorriendo y entregando, digamos, los votos para los fiscales, es decir, haciendo todas las tareas porque ya se viene. Quedan apenas 4 días. Se viene, se viene. Imagino que cuando uno pelea cuerpo a cuerpo contra las fuerzas dominantes o predominantes en el sistema político de las provincias, imagino, Raúl, por ejemplo, contra el sovichismo en Neuquén o contra las mismas armados del gobierno nacional en la provincia, uno tiene que tener muchísimos recaudos. ¿Cómo está la cosa allá, o está en Neuquén? La verdad que muy bien. Estamos llevando adelante esta campaña con mucha energía, con mucha fuerza. Sin ninguna duda, ante estos fuerzas predominantes, como bien decían ustedes, pero en franco retroceso ante la opinión pública. Así que eso nos hace tener mucha fuerza y tener muchas expectativas en las elecciones, pero preparándonos con muchos fiscales, con un control muy fuerte de todo el acto eleccionario, para que se respete realmente la voluntad popular, pero con un entusiasmo enorme y la verdad con perspectivas a mediano y largo plazo excelentes. Uh-huh. Ustedes vienen de triunfos, de instancias anteriores en las que han obtenido buenos resultados, ¿no? Y... En efecto, yo represento a una alianza entre UNE y yo soy particularmente del Frente Grande. Uh-huh. Sí. Hemos hecho una alianza para a los efectos de realmente hacer una oferta política en el 2011 para la provincia de Neuquén. Porque... ¿Quiénes la integran, además del Frente Grande? UNE y Frente Grande. Uh-huh. UNE, que es Unión de los Neuquinos, una fuerza que tiene que ver con el político, con el movimiento político y social de ATE y CTA, y nosotros como Frente Grande. Uh-huh. Y allí en Salta, Buenaventura, ¿cómo se fueron dando las construcciones? ¿Por quién está compuesto este encuentro amplio popular? Bueno, están los compañeros del Partido Humanista, los compañeros del Partido Comunista, del MOSEP, que es el Movimiento Obrero Campesino y Estudiante, el Partido de la Liberación, y nosotros que estamos construyendo nuestra propia herramienta, que es el Partido Auténtico de los Trabajadores. Es decir, lo estamos construyendo porque estamos convencidos que debemos contar ya con los instrumentos electorales para dar una disputa más frontalmente, digamos, como integrante de este movimiento del cual venimos hablando, que es un deber que debemos cumplir como CTA. Uh-huh. Sí, termina. Digo, esto es lo importante para nosotros, poder tener al final de las elecciones en septiembre ya nuestro propio instrumento, pensando ya en el 2011. Ojalá que podamos armar la alternativa nacional, que es importante, digamos, para el conjunto de los argentinos, tener una propuesta política para todo desde el campo popular. Uh-huh. David, en varias provincias, no sé, el adelantamiento de las elecciones impidió el armado. Recién decía que para septiembre esperan tener legalmente institucionalizado un partido propio. Así es. Esa es la tarea de los compañeros militantes. Nosotros aspiramos ya a contar con ese instrumento, pensando, como reitero, lo que viene en el 2011, donde seguramente vamos a poder construir un espacio nacional que nos contenga todo. Uh-huh. Pensaba yo que tanto Neuquén como Salta, una por Cutralcó, la otra por Tartagal, fueron, además de ser provincias cabecera por haber sido los campamentos de nuestra querida YPF durante muchos años, las provincias petroleras por excelencia de la Argentina, fueron también el escenario de aquellas primeras manifestaciones contra el modelo neoliberal que luego cobró forma y denominación, le llamaban los piqueteros, y yo imaginaba en qué medida formamos parte de aquella misma lucha. No sé, ¿qué opinás vos, Raúl? Sin ninguna duda. La poblada nuestra aquí en Cutralcó y Plaza Huíncul, y allí en el norte, en Salta, en Tartagal, es la muestra clara del resultado de las políticas neoliberales y de la privatización de YPF. Y esto ha marcado muy profundamente a los neuquinos, y bueno, tenemos realmente muy claro qué es lo que tenemos que hacer para revertir ese proceso que todavía sigue en marcha, desgraciadamente, y trabajar muy fuertemente. Es una de nuestras propuestas y consignas más fuertes, la de la apropiación por parte del Estado de nuestros recursos y la recuperación de nuestra empresa de bandera. Uh-huh. Así que este es uno de los elementos realmente centrales de nuestra propuesta, que creo comparten enorme cantidad de neuquinos y, por supuesto, de argentinos. Así uh-huh. que esta es una de las banderas más fuertes nuestras. Y un término de unidad con Proyecto Sur, ¿no? Las demandas, porque ustedes tienen también en la alianza alguna vinculación. Las vinculaciones son con el movimiento, la herramienta política que aquí CTA ha llevado adelante, que se llama Unión de los Neuquinos, UNE. Uh-huh. Esa es la fuerza. En realidad, Proyecto Sur está cercano a nosotros desde ese lugar, pero la denominación que ha tenido la fuerza es con esas siglas. ¿Cómo te imaginas, David, un Congreso Nacional en el que compañeros como Raúl, como Pino Solanas, como Claudio Lozano, no sé, como Martín Sabatella, se integren y puedan conformar un bloque político que nos permita desde el Parlamento empezar a trabajar desde adentro de ese sistema en la construcción de una fuerza política para el 2011? Mirá, nosotros en Salta venimos trabajando con esa esperanza de que podamos parar la propuesta nacional, ¿no? Uh-huh. Sin lugar a duda que no son otros compañeros que más que los que nombraste, seguramente faltan muchos, como el compañero Víctor de Genaro, Claudio Lozano, es decir, creo que nos faltan muchos compañeros que seguramente están trabajando también con miras a esto, ¿no? Uh-huh. Ojalá que puedan llegar más compañeros para que se integren en el bloque, digamos, de la legislatura, es decir, del Congreso de la Nación, donde podamos articular todas las políticas que desarrollamos en cada una de nuestras provincias y poder mejorar la calidad de vida de los argentinos. Uh-huh. Y pensando fuertemente en lo que viene del 2011. Ahora, en el caso de UNE, hay una experiencia de gobierno concreta en la ciudad, ¿no es cierto? De gobierno no todavía. Es una fuerza nueva que ha hecho dos experiencias. Una, la de la convención constituyente del 2005-2006, y luego la experiencia de la propuesta electoral del 2007, uh-huh. donde no fuimos juntos. Yo representé a una coalición que competimos en esa elección, pero la experiencia nos llevó a armar este frente electoral ahora con vistas a realmente disputar el poder, sin ninguna duda, en el 2011 en la provincia. Nosotros queremos ser la provincia de Neuquén, una provincia que con los recursos enormes que tiene debiera tener otro destino. Así que unidos con ese fin es que esta circunstancia electoral del Congreso Nacional nos encuentra juntos, pero la verdad que con un objetivo mayor y también con este objetivo, por supuesto, de generar a nivel nacional las políticas que nos lleven a recuperar todas estas cuestiones para los argentinos. Uh-huh. Pensaba que en una campaña en donde muchos cuestionamos que hay falta de propuesta concreta en el debate, ustedes desde nuestras provincias tal vez estén construyendo propuestas distintivas a las que se escuchan en los medios nacionales, sobre todo de los candidatos del área metropolitana, que son los que más trascienden. Uno acá escucha las propuestas, mentira, porque en realidad no escucha propuestas, escucha los debates con los candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires, por la Provincia de Buenos Aires, pero difícilmente se puedan escuchar voces como las de ustedes. Aprovechando ese espacio, David, ¿cuáles son las propuestas concretas que están presentando a la población de Salta, al pueblo salteño, para que se decida a la hora de elegir por el Encuentro Popular Amplio? Mira, nosotros tratamos de sintetizar la propuesta en la distribución equitativa de la riqueza, que es lo que engloba todo, ¿no? Pero para distribuir hay que recuperar, y hay que recuperar todos los recursos naturales de nuestra nación, el petróleo, el gas, es decir, para poder distribuir esa riqueza que hoy se la llevan los grandes grupos económicos. Uh-huh. Y por supuesto que tiene que ver con el tema de las tierras, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en nuestra provincia. Vemos cómo se llevan la riqueza, no solo del petróleo, del gas, del agua, sino también de los granos, digamos, que no paran con los desmontes y se siguen aprovechando, digamos, de todo esto. A mí me parece que hay que ir al fondo de la cuestión, que es nacionalizar todo. Nosotros ayer nos reíamos con los compañeros porque vino la presidenta a inaugurar un tren de un recorrido de 15 kilómetros, pero que va a empezar el año que viene. O sea, para que veamos todas las políticas que mienten, le mienten a la gente. No hubo más que 1.500 personas, a pesar de todo el aparato y de todo lo que estaba, no pudieron juntar más de eso, ¿no? Ajá. Entonces me parece que acá hay una crisis profunda, digamos, en cuanto a los partidos políticos, a las propuestas, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Yo creo que esto es lo importante, recuperar y llevar, no que voten a las personas, sino que voten a las propuestas políticas. ¿Cuál sería, Raúl, tu primera iniciativa si llegas al Congreso Nacional? Bueno, creo que coincidimos con el compañero de Salta. Nosotros queremos una rediscusión y el cumplimiento de la Constitución en cuanto a una nueva ley de coparticipación federal, que creemos que es un empezar concretamente con el camino de la distribución de la riqueza. Este es un tema central para nosotros. Las provincias han perdido prácticamente el 50% de los recursos que le manda Nación. Esto hace que el federalismo realmente haya tenido un retroceso enorme, porque las autonomías de las provincias dejan de serlo cuando dejan de tener los recursos económicos para ser autónomas. Y tenemos en el tema energético también la recuperación de ese recurso para el cambio de la matriz productiva. Son dos temas que en los cuales coincidimos plenamente y son temas de primer nivel para nuestra propuesta provincial, uh-huh, para nuestra propuesta nacional. Bueno, Santa Fe, con nuestro compañero Carlos del Frade y la iniciativa de Proyecto Sur, David Buenaventura. Buenaventura, David, desde Salta, por Encuentro Popular Amplio, que integran, entre otros, la Central de los Trabajadores de la Argentina, y Raúl Podestá, de la Unión de los Neuquinos, candidato, y del Frente Grande, candidato a diputado, en este caso por la provincia de Neuquén. No está mal, en media hora del programa, recorrimos tres provincias, nos queda un trecho largo, de acá hasta las 10 de la mañana, vamos a seguir recorriendo la Argentina, para hacerles escuchar a nuestros oyentes las propuestas de los candidatos que habitualmente no escuchan en los grandes medios de comunicación masivos de la capital federal. Un abrazo grande para los dos, ¿eh? Muchas gracias para ustedes y gracias por el espacio. Un abrazo. Buena suerte, hasta luego. Prendido a la magia de los caminos, el arriero va. corazón de nosotros, las vaquitas. Una gran poesía de Don Atahualpa Yupanqui, El Arriero se llama, interpretada por Didios. Sobre la hora, todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes. 42 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Cómo estamos hoy, bebé? Laham, ¿cómo estamos hoy, ¿Yo? Ya nos fuimos a Santa Fe, estuvo Carlos del Frey, y ahora está de vuelta, en línea. ¿Estás por ahí, Carlitos? Acá estoy. Bien, bien. Estuvimos recién con Buenaventura David, desde Salta, y con los compañeros de Neuquén, de Lune, que también se presentan como candidatos a diputados. Vamos recorriendo la Argentina, no podemos olvidarnos de la ciudad de Buenos Aires. Allí Proyecto Sur tiene un candidato de luxe. Señor Fernando Pino Solana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¡Hey! ¿Qué dice, amigo? Muy bien, acá estamos ustedes. Ahí está, ahora lo escuchamos un poquito mejor. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo el otro día en el debate? ¿Afilado, Y bueno, esos momentos que hay que estar preparados. Por momentos parecías escaramuche. Estabas ahí con la espada dándole a cuatro lados. Y las fieras son terribles. Bueno, lo tenés a Alfredo, tu candidato de Santa Fe. Carlitos, grande Carlitos, que está haciendo una gran campaña. Estamos seguros que lo metemos, ¿Cómo estás, Pino? Qué alegría escucharte. Bien, querido, bien, bien. Un poco destrozado, cadáver ya. Sí, a mí me pasa lo mismo. Acabo de llegar de Venado Tuerto de madrugada, Pino, en colectivo. Pero eso la gente lo ve, lo mira y le da un plus a eso. Me imagino, querido. Y pregunta. Lo tuyo es demoledor, porque esas provincias solo se pueden hacer por las rutas. Acá yo tengo una gran ventaja. Acá estás a media hora de una punta a otra de la ciudad, media hora lo haces. Claro, pero igual, realmente increíble lo que creces y cómo ayuda eso acá, Pino, cómo se traslada eso. No, yo estuve, por ejemplo, la semana pasada, a la semana de haber ido a Rosario, fui a Bariloche, porque ahí tenemos Proyecto Sur, tiene dos grandes candidatos, el Pocho Lemer, que encabeza la lista de Proyecto Sur. Proyecto Sur tiene muchas chances de colocar su diputado, porque Lerner es un hombre muy conocido en todo Río Negro, fue ministro de Economía en el año 74. Así que bueno, ahí creo que vamos a hacer, ahí acá en Buenos Aires nos va a ir muy bien. Sin duda, y ojalá te podamos acompañar de Santa Fe, pero de hecho acá en Rosario algunas encuestas nos están dando tercero, Pino, así que estamos... ¡Qué bueno! No te quiero deprimir, Fray, pero tus enemigos number one a nivel mediático, el grupo que encabeza la gente de Vila y Manzano, la capital, te están dando en una encuesta entre sus lectores, y esto me parece que es lo que más te tiene que congratular, tercero. Sí, increíble eso. ¿Sabés, Carlos, que Alejandro te habla ahora? Sí. Me acabo de meter en la capital.com.ar y dan primero el candidato de Wiener, ¿no? Sí. Que es Jorge Álvarez. Segundo a Rossi, me imagino. Segundo Agustín Rossi. Tercero Carlos del Frade. Y por debajo de Carlos del Frade, Daniel Germán, el candidato de Reutemann. Sí, que ese hombre, por la generosidad de la justicia santafesina, está libre porque fue uno de los saqueadores del Banco Provincial de Santa Fe. Así que bueno. Qué grande eso, imagínate lo que significa la victoria, relegar al candidato de Reutemann. Claro. Ahora, Tino, hablemos de este último tramo de la campaña, y más allá de estas cuestiones que para algunos es sorpresivo, hablan del candidato sorpresa, y para los que te conocemos desde hace muchos años y sabemos esta construcción política que se viene haciendo desde abajo, es, da la impresión, la gratificación y el recoger los frutos de tanta siembra de tantos años. ¿Cómo estás viviendo este último tramo de la campaña en el contacto con los porteños? Bueno, yo lo estoy viviendo muy bien y coincido con lo que vos decís. No es un milagro. Son mucho tiempo de estar dando y después el triunfo nuestro es que venimos instalando un conjunto de temas que estaban fuera de la agenda política. Eran el cuco. Instalar el tema que Argentina no tiene destino como país si no recupera el petróleo y el gas como sus hermanos mayores de América Latina, esto es descomunal. Instalar el tema de prohibir la minería a cielo abierto con cianuro. Esta es una batalla colosal contra todas las grandes corporaciones mineras que están depredando el país. Instalar el tema de la asignación universal por hijo, de la reconstrucción de los ferrocarriles, el tren para todos, la aeronáutica, la flota marítima y mercante, reparación histórica a la juventud argentina. Para reinstalar la unidad del país, ¿no? Pero claro, todo esto, y democratizar la democracia, ¿eh? Esta bandera no la regalamos a nadie, ¿eh? Nosotros tenemos que reinstalar la democratización de la democracia, de la justicia, del poder legislativo, del sistema electoral, volver a instalar la idea de la ética pública, ética de la nación, hacer negocios con lo que es público, delito infamante. Estas ideas las tenemos que... Y tienen curso, tienen respuesta. Hoy de vuelta, fíjense que la réplica Macri, como réplica esto, está relanzando la idea privatizadora, Macri, el heredero del menemismo. ¿Pero no te parece saludable que se saquen la careta y que quede... Pero buenísimo, pero me parece excelente, porque el debate entre lo público y lo privado, que se debió realizar después de la catástrofe del 2001, no se ha realizado todavía a fondo. Fíjate vos que el gobierno nacional y los kinder dicen, no, nosotros no somos estatizadores. Estatizamos las empresas que se caen solas, como si eso fuera un pecado, sin comprender que un país sin un núcleo fuerte de economía pública, y sobre todo en los servicios, que no están los servicios públicos para dar renta, están para servir a la comunidad, como la escuela, como el hospital, el tren para servir a la comunidad. Entonces esto es muy bueno. Entonces, bueno, muchachos, en este momento estamos, nosotros somos perros cimarrones, venimos ahí chumbando, y le estamos chumbando los talones a Carrió, que ayer dijo, ayúdenme, porque parece que me van a, si no me votan, me van a dejar afuera, no salgo como diputada, dijo ayer. Entonces, esto de verdad es divertido. Sí, pero además tiene, me parece, y lo escuchábamos a Carlos, y me gustaría compartir nuevamente con él esto, tiene la experiencia de un montón de sectores que creo no se sentían representados por ningún candidato en las últimas elecciones, y que ahora ven en diferentes distritos. Santa Fe creo que es un ejemplo claro de ello, que hay alguien a quien votar con entusiasmo y con ganas. Yo, si fuera santafesino, no lo dudaría, y ahí estaría apoyándolo a mi amigo Carlos Delfrade, ¿no? Pero esto es lo extraordinario es que frente a las viejas polarizaciones del bipartidismo o sus nuevas expresiones o formas, nosotros dijimos siempre, venimos a poner una cuña en el bipartidismo, y no es tan cerrado el electorado, no es un nicho metido en un corral. Hay un electorado libre que quiere, que necesita volver a creer en la política y ideas, y nosotros somos la fuerza que le está poniendo contenido a esta campaña. Y además de eso, gente confiable, porque cuando analiza la lista de Santa Fe, lo ve la del Frade, la lista acá de la capital, todos son referentes sociales que han hecho una vida de compromiso de cara a la sociedad. Carlos, ¿qué querés que diga? es como si cantara Mercedes Sosa y después te dicen, bueno, ahora subí vos. Y sí, no, es una maravilla, pero además lo que me encantó lo de los perros y barrones, Piro. Y entonces nosotros venimos muy de abajo, ¿viste? Claro. Sin publicidad, sin apoyo de aparato, sí. Ninguneados por los grandes medios durante todos estos meses. Ahora somos la evidencia, bueno, mejor así. Entonces esto es una fiesta, y agradecemos de paso a todos los que nos con simpatía nos abren sus espacios. Hay que ser agradecidos. Sí, yo te diría que más que con simpatía, yo creo que hay un elevado nivel de conciencia por parte de muchos comunicadores de que las propuestas y las voces de gente como ustedes, que no son otra cosa que nosotros representándonos en ámbitos institucionales, son necesarias y empiezan a ser imprescindibles, Pino y Carlos, para que haya un parlamento más representativo de la comunidad. A ver, uno se emparenta mucho más en lo cotidiano con un tipo como Carlos, que es un amigo, que es un par, que con un tipo como Agustín Rossi o como Carlos Reutemann, a quien siempre vimos aferrados a esa corporación política, bueno, ni hablar de Mauricio Macri y de la mismísima Gabriela Michetti, que aunque la quieran presentar como el lado humanitario de esta derecha recalcitrante de la Argentina, no deja de tener esos giros muy propios de gente con la que no nos sentimos identificados. Bueno, es así, muchachos, es así, por eso acá va que viene lo nuevo, dándole contenido, ideas a la campaña, propuesta creíble, y después los candidatos es gente más creíble aún, entonces ese cóctel se abre camino. ¿Cómo imaginás un Congreso Nacional en la próxima composición que pueda tener, si todo indica lo que las encuestas vienen mostrando, con una alta participación de los que ya no candidatos, sino diputados y senadores puedan estar participando de ese Parlamento? Bueno, lo que se va a empezar a dar acá esta elección son las primarias del 2011, como no hay internas abiertas, esto está jugando como las primarias. Lo del Proyecto Sur, en el sector que se plantea como el recambio, disfrazado de progresismo, todos son progresistas, hasta Carrió, acá se está librando una interna que va a marcar las construcciones para el futuro. Igualmente en las distintas formas de la derecha liberal tradicional y la derecha populista, mal que le pese al kirchnerismo, son los que siguen aliados a las petroleras, las mineras, los bancos, los agroexportadores. Uh-huh. Acá hay una interna dentro del justicialismo también. Está claro, que se juega la primaria. Bueno, muchachos, yo lamentablemente... Maestro, sí, voy a tener que irme porque voy a quedar muy mal con una radio que prometí. Allí está, no se haga problema, está a su casa, así que usted entra y sale cuando lo necesite, y porque el espacio lo requiere, usted está siempre acá dispuesto a atendernos y a comentarnos no solo las alternativas de la campaña, sino todo lo que se venga. Muchas gracias, querido, así lo siento, Mauro, va un abrazo grande al equipo y otro abrazo grande al hermano Carlitos del Frade, que va a ser una enorme elección. Vamos, Carlitos. Muchas gracias, Pino. Un abrazo. Carlos, espera, quédate ahí, Carlos. Sí. No te muevas. A ver, déjame compartir algo antes de tu próxima entrada, en la que seguramente te vas a referir a un tema del que no querés dejar de hablar en este 20 de junio. Vos tenés esa percepción que acá en el estudio se respira, y me parece que cuando caminás por las calles de muchas ciudades del conurbano también, de que el 28 de junio puede haber algo más que una sorpresa. A mí me parece que hay días y días, Mauro, te diría, para ser absolutamente sincero. Uh-huh. Hay días en que yo creo que da la sensación de que hay mucha fuerza por abajo y que la cosa puede generar más de una sorpresa, como vos decís. Pero para nosotros el convencimiento es ver la gran posibilidad de hacer una mejor elección que en el año 2007 y seguir construyendo una fuerza en donde la cosa pasa por lo colectivo, no vamos por los cargos. Yo voy a contar una infidencia en forma pública para ver las diferencias, lo que significa hacer política por ideales y hacer política por un cargo. Este año el socialismo de Lichi Wiener me ofreció la primera candidatura a concejal en la ciudad de Rosario por el socialismo. Uh-huh. Era un cheque en blanco. Claro. Sí. Yo dije que no, porque justamente la cuestión que está en el fondo es esto que decía Pino, y hay algo que Pino por ahí no lo dice porque está en el medio de la cuestión, pero es todo un tema para analizar por qué el hombre que por el documento de identidad es el más viejo de los dirigentes políticos en la Argentina hoy en escena tiene la mayor cantidad de participación juvenil que lo sigue por detrás. Sí. ¿Por qué pasa eso? Uh-huh. Bueno, es toda una señal, es una señal muy fuerte que tiene que ver con esto de lo que me parece que decía Pino, que hace décadas y décadas que Pino está dando, habló de esto recién, de dar, y eso me parece que comienza a verse con claridad, lo que decía antes Virginia, la recuperación de otras cosas. Bueno, sí, las banderas que dice que se instala, cuando Pino dice que eso me pareció... que pensé, bueno, más allá de los resultados, perdón porque yo no soy candidata, ¿no? Pero más allá de los resultados, se instalaron banderas, hoy se puede, alguien puede hablar de la defensa de los recursos naturales, de terminar con la minería a cielo abierto, de una serie de cuestiones porque, digo, yo invertiría la lógica, porque hay una sociedad en la que esos temas están instalados. Sí. Es la sociedad la que los tiene, y es la sociedad la que está buscando representantes, referentes, alguien que como que sea la voz, ¿no?, de esa demanda sobre estos principios que se instalan. Eso me parece lo más. Además, imagino, Alfredo, que entre tanta amargura por este central que está arañando, vaya a saber qué, si promoción o descenso directo, esperemos que la promoción, esperemos que Central se quede, una alegría nos tiene que dar. Ahora, exijo mi resarcimiento público de parte de ustedes cuando le dije que Argentina perdía con Ecuador. Tiene razón. Que era más fácil que Central zafa de la promoción que Argentina se clasifique al Mundial. Tiene razón, falta la segunda parte de esa bisagra, pero seguramente es probable que Central se salve y usted tenga razón completa. ¡Qué barro! Bueno, negro, te quedás un rato, tomamos contacto nuevamente para hablar de ese gran Manuel Belgrano y de la creación de nuestro... Y esta vuelta no me va a llorar, que con su... cuando abrimos necesita un cigarrillo, algo, para calmar. Me tiene podrido, la jam. Por favor, me mató. Tráete una escalinina. La próxima... Chao, que no me puedo. Beso grande. Chao, hasta luego. Cambiar el entorno de persona a persona. Giro, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, si yo llego a tu luna. Giro, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni me toda. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. otro rosarino, que a lo mejor lo votaría del Frade, no sé, habría que preguntarle. Fito Páez, Giros. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre, Freddy 990. Con nombre de radio, Freddy 990. Una radio de opinión. Splendid AM990, una radio viva, aquí y en el mundo. www.amsplendid.com.ar. En internet, Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez después. ¡Mira, mira! 3 minutos pasan de las 9 de la mañana. Digo, a ver, si a usted le quedaba poco claro, este es un programa especial dedicado a los candidatos del espacio político, con el que usted sabe, porque no lo engañamos jamás, este programa tiene una relación estrecha, este programa tiene muchísimo que ver con todo lo que se plantea, con todo lo que se propone, y tratamos, procuramos de que se escuchen las voces de todos, inclusive la de ustedes, por eso los convocamos a que se comuniquen con nosotros, y para expresar la voz de nuestros oyentes, está Natalia Palmeiro. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda, Mauro? Qué fuertona se vino hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí, la veo muy linda, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. ¿No? Es que ¿jamás? El violeta me queda bien, ya me lo dijeron. Sí. Cuando me compré la remera me dijeron, te queda bien ese color, ¿eh? Sí, sí, se la mire, yo no le crea nunca que es el color. ¿No? ¿No es el color? No. Bueno, pero a mí usted también está muy bonita, pero... No, yo no tengo duda. Porque si no está el Frade, que la siempre la salamea usted, claro, o sea. Bueno, dos mujeres no acá en el estudio. Sola, Bueno, leemos los mensajes. Nelly, de San Cristóbal. Felicitaciones a Carlos, me emocionás. Proyecto Sur es el único partido que dice la verdad. Sí, el Frade tiene ese efecto, emociona el Frade. Sí. Emociona, es verdad. Rafael de Barracas propone que en todos los colegios, tanto en primarios como en secundarios, se pase el documental de Pino, que es la próxima estación. Ajá. Para que vean la realidad del transporte argentino. No estaría mal, no estaría mal. Alberto de Avellaneda, una forma de recuperar lo que nos usurparon es recordar el Día de la Bandera. En un ratito, Carlos del Frade y una de sus postales vinculadas a esta fecha tan importante. Marcelo de Morón, ayer vi un acto electoral y me sorprendió la cantidad de plata invertida teniendo a 50 metros chicos en la calle. ¿Cómo arreglamos esta situación? No sé a qué se refería, ¿cómo se llama? Marcelo de Morón. Marcelo, a lo mejor se refería al acto de la presidenta en Salta, no sé, en donde recién Buenaventura David nos contaba, lograron juntar con todo el aparato del Frente para la Victoria 1.500 personas y seguramente en contraste con eso se encuentra la población de Salta, buena parte de ella, por debajo de los niveles de pobreza. Juan de Berazategui pregunta a los políticos si en vez de agregar legisladores al Congreso no sería mejor conseguir una reforma constitucional que limite a los partidos políticos y que ingresen unas 140 confederaciones. Ajá, bueno, no sé cuáles son las... Porque me parece que más que agregar legisladores, lo que vamos a hacer es renovar las bancas. De todos modos, habría que estudiar un poco más esto de las reformas políticas, sobre las que se habla demasiado y se concreta bastante poco. Y el último mensaje, Guido de 11, feliz Día del Padre para Mauro. Bueno, Guido, muy amable, 2 líneas telefónicas. Así es, el 4535-5900 o 011-4535-5999. Una dirección de correo electrónico. sobrelahoraradio@gmail.com. Y una página web donde nos puede escuchar y puede también escuchar programas anteriores de Sobre la Hora. www.sobrelahoraradio.com.ar. Sobre la Hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. A de nuevo a buscar. 7 pasan de las 9 de la mañana. Virginia recién me comentaba fuera del aire algo que tiene que ver con una información del día de ayer, pero que remite a una decisión que adoptó, más que una decisión, es una sugerencia que dio ayer la ministra de Salud, Graciela Ocaña, luego de una reunión en donde se convocaron a expertos epidemiólogos para hablar sobre cuáles son las medidas a adoptar en esta nueva fase de la epidemia de gripe A. Y una de las sugerencias, una de las recomendaciones del Ministerio de Salud luego de esta reunión fue que los integrantes, los habitantes de todo el área metropolitana, esto es Capital Federal, primero, segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires, todos ellos viviendo en una zona que está tipificada ahora como una zona en donde hay circulación del virus, ¿sí?, no se dirijan a la otra zona del país, que es todo el resto, claro, de la Argentina, porque así pueden evitar que el virus circule. Cuando hablaba yo, ayer hablaba con varios referentes de salud de diferentes sectores, de diferentes partes de la Argentina, incluso de diferentes partes de la provincia de Buenos Aires, y me plantearon que esto es realmente imposible. No solo es imposible desde el punto de vista técnico de implementar, porque hay infinidad de personas que cotidianamente viajan, por ejemplo, a ver, de Azul a La Plata, o de Mar del Plata a la ciudad de Buenos Aires, por trabajo, por cuestiones familiares o sociales, pero muchos por trabajo, sino que además no tiene demasiado sentido, porque impedir que alguien de acá vaya para allá también requiere de impedir que alguien que viene de afuera ingrese y después vuelva, porque para el caso es lo mismo. Ahora, qué absurdo todo, porque acá se interrumpieron los vuelos a México, ¿recuerda? Sí, claro, por supuesto. Ahora, flor de a Estados Unidos, que es el país que más casos tiene, nunca se interrumpió ni se interrumpirá nada. De la misma manera, cualquier provincia del interior, cualquier provincia de la Argentina podría decir que ni porteño ni sí, con urbano bonaerense no vengan ustedes, vengan para acá. Digo, porque es el mismo parámetro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero porque esta enfermedad tiene una característica, empezó casi como enfermedad de la riqueza. Todas las que nosotros conocemos son de la pobreza. Sí. Ahora, esta la trajeron los que iban a Miami, los que, es decir, gente de clase media. Los colegios que se han cerrado son todos colegios de poder adquisitivo, sí, claro, alto, claro. Es la verdad que ha dado vuelta por lo menos, ¿no?, los primeros que se cerraron. Después una lógica en la que, claro, uno estaba acostumbrado, se dio vuelta, ¿no? Y la peste, claro, peste, la peste. Pero entonces lo que nos dicen a nosotros, así como a otros se les prohíbe que no vengan para acá, nosotros nos sugieren no vayan para allá, sean buenos. ¿Cómo le va, Víctor? De Genaro, ¿qué dice? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, contento. Lo veo de color naranja, ¿qué es esa remera? Ah, mire usted, La Confederación CFDT. ¿Qué es? Francesa de Trabajadores. Mire usted, qué bien. CFDT. Esa se la dieron en algún congreso, me imagino. Sí. Fue al rebote y consiguió la red. Esos regalos. Bueno, vos sabés que tenemos un programa muy intenso, a lo mejor lo venías escuchando en el auto. Por supuesto que lo venías. Uno había escuchado. De hierro. Bueno, pero bueno, transitaron por el aire de nuestro programa compañeros de todo el país, seguramente habrá más a lo largo de la mañana en lo que nos resta del programa. Da la sensación que el objetivo que nos propusimos cuando decidimos poner el aire sobre la hora se va concretando, se va cristalizando, esto de poder escuchar las voces de todos los compañeros y las compañeras que en la República Argentina están dando un testimonio de construcción política muy interesante y que seguramente a partir del 28 de junio, como un hito más, no como el objetivo final ni como el inicio, sino como un hito más, empezará a vislumbrarse de otra forma, tal vez con representaciones institucionales en el Parlamento mucho más importantes, ¿no? Bueno, primero ya tenemos representaciones institucionales en el Parlamento. Claro. Y que nos enorgullecen, ¿no? Y me parece importante que algunas de ellas están participando activamente en todo esto, como Claudio Lozano, María América González, Eduardo Macaluce, digamos, algunas han, no están hoy, pero han sido, Marta Maffei, ¿no?, Neria Bisutti, digamos, uno podría nombrar unos cuantas compañeras y compañeros que a lo largo de este tiempo han ido sembrando esta construcción institucional que va a tener un espaldarazo a partir del 28 de junio. Uh-huh. Y que nosotros aspiramos a que se vaya profundizando y logre articular mucho más las fuerzas estas que decía Virginia antes, que yo venía escuchando, que bueno, me da una gran alegría escuchar que lo que ha cambiado centralmente no es la práctica política de alguno de los referentes, y en eso me corresponde la generalidad de la ley, sino lo que uno viene sintiendo, sosteniendo, creyendo, es que el pueblo está para más, y que lo que es el dato sobresaliente es que sí hay un compromiso de la mayoría de los argentinos de querer encontrar el agujero del mate y encontrar un camino diferente al que le dan como el único factible. Por supuesto que nosotros no estamos descubriendo algo que es no subestimar esta capacidad de nuestro pueblo. El enemigo ya lo descubrió hace mucho tiempo, no subestima, y por eso enajena, por eso confunde, por eso gasta tanto y compra y utiliza cada segundo, cada minuto de los medios de comunicación de masa para confundir, para enajenar, para cambiar, porque sabe de la potencialidad de esa actitud. Y bueno, entonces uno empieza a ver que se van articulando un montón de fuerzas que se van juntando, y que esta caída de la expectativa del kirchnerismo como factor de transformación y simplemente una estación que termina en el PJ, como lo está demostrando Kirchner, no deja un vacío de perspectiva, sino al contrario. Empieza a ver, llegamos justo, diría, yo siento que lo que todo el esfuerzo que se hizo estos años por mantener una actitud tiene el fruto hoy de que nos conectamos con esos jóvenes que sí no se tragaron que los compañeros que no están, los compañeros que han sido castigados, perseguidos en otras épocas, no son los que nos han querido confundir que querían este capitalismo serio que ha vendido el Kirchner, sino realmente es y tiene que ver con ese compromiso que conecta aquella historia con estos jóvenes. Carlos del Frade lo decía, claro, ¿no? El problema es que hay transformaciones, hay ganas, hay espíritu, y bueno, y me parece que eso son lo que está dando la vuelta. Llegaron los hijos del 2001, que son toda este aluvión, de luego de la pelea, luego de la noche, pero también hay un conectarse con las experiencias organizativas que hoy estamos realizando. Déjame trasladarte con la pregunta, con esta idea, fuerza con la que pretendo disparar este tramo de la charla, al ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ayer participé, me tocó cubrir un encuentro de cooperativas que se hizo en el Bauen, y había mucha gente que uno, en el espacio político en el que generalmente estamos, con la que compartimos muchas ideas. Uno de ellos me hizo un planteo y generó una discusión, la quiero trasladar acá. Me decía, no, es que en la provincia de Buenos Aires la única manera de parar a la derecha es apoyarlo a Kirchner, porque es como la alternativa que puede llegar a frenar a Narváez, como expresión de la derecha, y que nos tenemos que aglutinar todos. Entonces, mi contrapregunta era, ¿a vos te parece que Kirchner representa el freno a eso o la convalidación de un proceso político que, digamos, discursivamente fue hacia un lado y en los hechos fue hacia otro? No, pero se dio ese debate. Yo creo que hay también un temor a la construcción de una fuerza política de centro-derecha en la Argentina, a una consolidación de las expresiones que localmente se fueron dando. La Ciudad de Buenos Aires creo que fue un ejemplo claro. Es el jefe de gobierno, es tal vez la máxima expresión política, la máxima cara que tiene el capitalismo violento, ese capitalismo bandolero de los 90 en el terreno político. ¿Cómo se frena eso? ¿Cómo se combate con esa idea de el fantasma de esa derecha que para el 2011 pueda aglutinarse y conformarse o transformarse en una fuerza nacional que termine siendo una propuesta elegida por los argentinos? Bueno, primero, me parece que tendrías que haber contestado. No, es que... Uno siempre tiene para aprender mucho. Sí, ¿sabes? No. Tendría que haber contestado que la única forma de parar a la derecha es construyendo una alternativa popular. Ajá. Y que en la provincia de Buenos Aires, así como existen otras experiencias en la capital, en Santa Fe, en Río Negro, en Neuquén, en Salta, como acá decía, y que seguramente podremos escuchar a Santa Cruz, a Tierra del Fuego, etcétera. En la provincia de Buenos Aires hay una experiencia, que es Nuevo Encuentro, en donde confluimos cinco corrientes y partidos distintos. Es una característica, mirá, buena, porque no nadie quedó afuera de los que quiso participar, digamos. Uh-huh. ¿No? Es una cosa interesante, con dificultades, no fácil. La unidad del campo popular significa reconocer las diferencias, los matices, las opiniones, no exento de debate, uh-huh, digamos. Pero ahí está Martín Sabatella, que representa al Encuentro de Equidad, de Democracia y Equidad, primer candidato. Segunda candidata, Graciela Iturraspe, que nos representa en este nuevo instrumento por la unidad popular que hemos conformado. Que todavía no está reconocido, pero va camino a reconocerse, ¿no? Por este adelantamiento de las elecciones, pero los compañeros nos consideran igual. Está Jorge Ceballos, que es de los compañeros de Libre del Sur, Carlos Raimundis del Sí, y está la compañera Guadalupe Godoy, que es del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hay fuerzas diferentes, también está Ricardo Peidró de la CTA, de Red Derechos Humanos, un dirigente a quien queremos mucho y respetamos, Francisco Dosrey, José Esbatela, Viviana Caminos, digamos, diferentes expresiones que hemos confluido y que es una opción para esta ayuda de construir una fuerza popular, democrática, transformadora, con todos los matices. El otro es la extorsión. Primero, yo no creo que hay que dudar de que la derecha en la República Argentina, a mí me gustan más los sectores del poder económico, uh-huh, cultural. La derecha es una cosa media, así, como la izquierda, sí. son conceptos que no se sabe bien que engloba, para cada uno dice cosas distintas. A mí me gusta hablar con nombre y apellido. Bordes difusos. Claro, porque uno no, cada uno tiene diferentes criterios, pero de alguna manera lo que hay que tener claro es que sí, la derecha está disputando la representación política de nuestra gente todos los días, lo acabamos de decir, ¿no? El gran cuñado es el gran espectáculo donde se disputa el pensamiento, ¿no? Yo escuchaba a Michetti el otro día, la verdadera, dentro del gran cuñado, decir, no, así de esta manera está muy bueno porque los jóvenes se conectan con la política, aunque sea así, ¿no? Ahora, qué bárbaro, ¿no? Conectarse con la política, con los truchos. O sea, es todo un símbolo. Es todo un símbolo. O sea, la conexión de los jóvenes con la política que ellos proponen es con los falsos, no con los verdaderos. O sea, los verdaderos están incapacitados de conmover, de convocar, de apasionar. Tienen que ser los truchos. Y la verdad que la derecha no hay que tener temor, hay que tener pánico. Así, pánico. Sí. Pánico. Yo no ahorro. Porque además no es teórico el pánico. La derecha mata 25 pibes por día de hambre en un país que tiene comida, de sobra. Contamina llevándose los recursos naturales. O sea, no es que va a venir, ya está instalada, se lleva los recursos naturales, los instales. Entonces hay que tener pánico. Ahora, frente a ese pánico, lo que hay que hacer es organizarse para cambiarlo. No, a ver, cómo uno encuentra un pedacito de sobrevivencia mejor, porque quizás de alguna... No, no hay manera. Con ellos no hay negocio. Con esos que inventaron el hambre, con esos que hay que pisarle la cabeza al de al lado para vivir, realmente con esos no hay negocio. Entonces a esos compañeros que quieren construir eso, me parece muy importante. Yo no tengo duda, si creen, le digo, si viene alguien y dice, no, yo creo que el partido justicialista, que Scioli, que los 45 intendentes del Gran Buenos Aires, que todo eso es la transformación y eso, ahí se discute el futuro, eso me lo banco, porque eso es... Cualquiera tiene un derecho, ¿no? A pensar que eso es así, o alguno cree que los sectores que han sido partener de toda esta construcción política, como de Narváez, Macri, bueno, pueden creer. Bueno, yo, es un debate político. Ahora, lo que no se puede es plantear que de esa manera, ¿no?, pareciéndose al enemigo, haciendo lo que el enemigo quiere, cumpliendo la solo del enemigo, con eso derrotamos al enemigo. 23 minutos. Cuando lo construimos primero. No. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana. Está Víctor Regenaro con nosotros, columnista de este espacio. Se va a quedar hasta las 10. Así que súmese a la charla. Tenemos todavía más de media hora de programa. Música en el aire de Splendid. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a terminar. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Estas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Canta conmigo, canta. Estas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. ¡Yo! Mirá qué lindo tema de Sandro, eligieron esta porque... perdón, una muchacha, una guitarra, Sandro. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Otra vez se fue larga y amada perderse. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana. Nos propusimos hoy recorrer, no sé si toda, no creo que nos dé el tiempo, necesitaríamos la mañana completa para hacerlo, pero buena parte de nuestra querida Argentina, tomando contacto con gente, con compañeros que en este caso participan de las experiencias políticas de estas a las que hacemos referencia cuando decimos tratar de romper con esta lógica del bipartidismo clásico, de esto de concentrar toda la atención en los candidatos que se presentan casi como excluyentes para el sistema político. Y por eso nos vamos a ir ahora a Misiones y a Santa Cruz. Otra vez, o una vez más, las dos puntas geográficas de nuestro territorio, prácticamente. Noreste y el sur profundo. En Santa Cruz está Ezequiel Pérez. Él es integrante del equipo de comunicación de la Central de los Trabajadores de la Argentina y pertenece al gremio de los empleados legislativos. ¿Cómo está, Ezequiel? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, lo tenemos a Víctor Genaro también aquí en el estudio y a Virginia Lajam, que está participando de nuestro programa. Y lo presento a un viejo conocido del programa y de la Central de los Trabajadores de la Argentina. No viejo, pero... conocido, pero no viejo. No, exacto, exacto. El Chito Pasamán, Juan Pasamán, secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina Misionera. ¿Qué tal, Chito? ¿Cómo va? Buen día, compañero. ¿Cómo va? Bueno, Misiones, Santa Cruz, de Genaro acá, Virginia Lajam, y una charla que se propone contar cómo están, en este caso, las experiencias políticas, las expresiones políticas de la construcción nacional en todo el territorio argentino. Recién hablábamos con los compañeros de Salta, hablábamos con los compañeros de Neuquén. Queremos ver qué está pasando en Santa Cruz y en Misiones a una semana de las elecciones. Ezequiel, te escucho desde Santa Cruz. Bueno, acá en Santa Cruz está, digamos, la campaña está con toda la furia. Nosotros, por nuestra parte, con todo el entusiasmo, con todas las pilas que veníamos cada vez que hacíamos algo vinculado, alguna actividad vinculada a la constituyente, ya sea acá en Santa Cruz o en distintos puntos del país, resolvimos crear una herramienta electoral que denominamos Movimiento Sur, para con ella ver si podíamos llevar adelante nuestra primera experiencia desde el punto de vista electoral. Por supuesto que esta posibilidad se vio frustrada en razón del adelantamiento que hubo por parte del gobierno nacional de las elecciones, y bueno, nos quedamos desde ese punto de vista con la sin la posibilidad de tener Movimiento Sur presentado con todas las de la ley desde el punto de vista legal, electoral. Y bueno, en este momento, si se quiere, estamos viviendo la campaña acompañando a un partido nuevo que se formó al calor de las luchas de 2007, que se llama Encuentro Santacruceño y que lleva como candidato a un prestigioso periodista que se llama Cacho Barabino. ¿Y cómo están las cosas en Misiones, Chito? Bueno, acá también un poco con las características que comentaba el compañero del sur, el tema este del adelantamiento no nos permitió conformar la estructura provincial, pero pese a ello, en algunos departamentos donde teníamos mayor desarrollo organizativo, los compañeros igual van a hacer una experiencia en este proceso electoral, ¿no? Esto ocurre en el caso de Monte Carlo, donde la dificultad que tenemos es que tenemos que participar con las estructuras prestadas enfrente, ¿no? En caso de Monte Carlo, el secretario general ahí de la central, el compañero Rubén Ortiz, participa como candidato a concejal. En Apóstoles, otros compañeros de la central participan de elecciones de constituyentes, porque hay unos cuantos municipios en donde se van a elegir constituyentes para las cartas orgánicas. Y también acá en Posadas, en dos frentes, compañeros vinculados a la central participan. Nosotros, más allá de esto y de estos resultados, además la decisión política es de, en los próximos meses de este año, seguir avanzando en el tema de la construcción de la herramienta para, bueno, tener también autonomía con respecto a eso en los momentos de los procesos electorales, ¿no? Una autonomía que seguramente de cara al 2011 puede posicionar a esta fuerza política en otro lugar. En Santa Cruz, ¿cómo es esa disputa cotidiana? Y nosotros creemos que no debe ser muy distinta a la que se plantea en distintas provincias. Yo te cuento que romper la hegemonía o la bipolaridad que existe de los dos grandes partidos, ya sea por un lado el oficialismo acá, que corresponde al Frente para la Victoria, o la oposición, o sea, romper eso no es fácil, y ahí está un poco la patriada que nosotros estamos realizando desde el punto de vista de que se eligen para explicar más o menos cómo más gráficamente se eligen tres diputados nacionales en esta oportunidad. Solamente desde el 83, solamente una vez y casi de manera totalmente inesperada le ganó una elección de diputados nacionales el radicalismo al frente al justicialismo en Santa Cruz, que si mal no recuerdo fue en 1989. Eso ya marca un poco las dificultades que hay. Si la oposición, si el partido mayoritario de la oposición tiene serias dificultades para lograr vencer al justicialismo, y por otro lado, el justicialismo en el poder ejerce y realiza todo tipo de acciones con tal de mantenerse en el poder y a veces burlar la decisión electoral o del electorado, en tanto en cuanto hace ley de lemas, modifica el sistema electoral tantas veces como sea necesario, modifica la constitución tantas veces como sea necesario para vincularlo a modificaciones respecto de la parte electoral, digamos, marca un poco a las claras las dificultades que nosotros vamos a tener, pero somos optimistas en tanto y en cuanto estaríamos hoy en condiciones de decir que estamos muy cerca de obtener el tercer diputado nacional en esta compulsa. Epa, no es poco, hablar de tercera fuerza en este caso, de la posibilidad de tener uno de los tres diputados nacionales en disputa en Santa Cruz. Y en Misiones, Pasamán, ¿cómo estamos? No, bueno, nosotros no tenemos el problema de la polaridad, ¿no? Acá hay una sola fuerza, que es la Renovación, que en realidad en las últimas elecciones de 20 diputados sacó solamente 9, pero bueno, evidentemente el valor en bolsa estaba en baja, entonces el presidente de la Cámara, que es Rovira, un viejo conocido nuestro, en el cual por la pelea que hicimos en el Frente Unido por la Dignidad, que era el FUT, con Piña y otros compañeros, se había parado el tema de la reelección indefinida. Bueno, ahora, teniendo él solamente 19 diputados propios, en la última elección de presidente de la Cámara logró 34 votos, es decir que hay 15 diputados que votaron contra su compromiso de campaña, digamos, ¿no? Claro. Así que en ese sentido la Renovación acá tiene bastante controlado y prácticamente no existe oposición, ¿no? Así que estos primeros pasos que estamos dando creemos que son importantes, bueno, porque nos permiten fundamentalmente discutir con compañeras en toda la provincia, y por más que son 5 o 6 los departamentos en los cuales algunos compañeros participan directamente, estamos recorriendo también los otros departamentos y creemos que es posible en el armado este de la herramienta tener participación de compañeros del total de los departamentos, ¿no? Así que la situación en ese sentido es compleja, coincido con el compañero del sur que con bipolaridad o con monopolio los sectores dominantes juegan todos para la misma construcción, así que es necesario, y esto es lo que nos plantean los compañeros, empezar a hacer estas experiencias, darle forma, no depender de otros sectores, sino que en esto también tener autonomía para poder disputar enteramente la sociedad, ¿no? Bueno, y de eso se trata la construcción de este instrumento electoral, que seguramente en diferentes distritos irá obteniendo esta legalidad que hoy todavía el sistema no le niega, pero tal vez por los tiempos no ha podido concretarse y no le ha permitido en diferentes distritos presentarse como una fuerza propia. Juan Pasamán, Ezequiel Pérez, un abrazo grande desde aquí, desde Buenos Aires, desde Sobre la Hora, el cariño de siempre, y por supuesto mantenemos el contacto, y luego de las elecciones un análisis de lo que ocurrió en cada una de las provincias. Bueno, un saludo para todos ustedes y gracias por este espacio para poder contarles un poco lo que estamos haciendo. Y bueno, simplemente un saludo para todos los compañeros, para Víctor, para tu compañera ahí, para el compañero de Misiones, y vamos a, o sea, da mucho entusiasmo el hecho de no sentirse solo y saber que de una punta u otra del país existen compañeros y compañeras que estamos trabajando para revertir todo. Si algo servía o pretendía servir este programa era para eso, para unirnos, aunque sea este ratito, en el aire, y que la ciudadanía nos escuche y sepa que estamos mucho más juntos de lo que otros andan diciendo por ahí. Y con los pies en la tierra, Mauro. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto. En el aire, pero con los pies en la tierra. Un abrazo grande para los dos. Un abrazo, muchachos. Dale. Un abrazo. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Hace un calor de loco. Bueno, pero vos pedís siempre calor, que el pueblo, que esto, y ahora hace calor, viejo, ¿qué querés? Sí, hace calor. Hablamos con Misiones, con Santa Cruz, bueno, con Salta, con Neuquén, bueno, con una Rosario. Cosa es calor del pueblo, otra cosa es calentura. ¿Eh? Hay que organizar la calentura para que realmente haya alternativa. Bueno, a ver. Vos sabés que, es cierto eso de que el adelantamiento de las elecciones ha condicionado de alguna manera algunas perspectivas, o yo creo que como eso es una construcción cotidiana, la política es una de las construcciones cotidianas, dice Claudio, a mi juicio muy acertadamente, Claudio Lozano, que ellos nos compren a nosotros a votar cada dos años y ellos votan todos los días, los grupos económicos. Entonces nosotros también votamos y construimos todos los días, las condiciones las pone la contraparte en este caso, ¿no? Y lo importante es ver cómo se va reaccionando. A pesar del adelantamiento, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que no nos dio posibilidades de llegar a tener un instrumento reconocido legalmente, tuvimos la suerte de poder ver la generosidad de los grupos políticos que formamos el encuentro. Si hubiéramos tenido la personería, no nos hubiéramos dado cuenta de la generosidad de, por ejemplo, de los tres apoderados. Uno es del instrumento electoral por la Unidad Popular, o sea, el compañero Marcelo Ponce Núñez, que está con las mismas características que los otros apoderados, o sea, sin ningún tipo de limitaciones en ese sentido. Ser apoderado es muy importante para las fuerzas partidarias. Hoy Nuevo Encuentro tiene 74 distritos presentados candidatos locales en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay una territorialización muy importante. Y donde está el 85% de la fuerza electoral de la provincia de Buenos Aires. O sea, prácticamente se ha extendido territorialmente. En esos distritos, en todos hay compañeros, pero hay en 43 distritos donde nosotros hemos como instrumento electoral hemos realmente tenido un aporte significativo de militantes, de cuadros. A mí me ha permitido hacer campaña casi todos los días. En el último mes he hecho campaña electoral. Hacía rato que no vivía esa experiencia. Vengo de Junín, por ejemplo, y la verdad que en los barrios, las reuniones con la sociedad de fomento, las reuniones con los jubilados, siempre es primavera ahí, qué bárbaro, había los jubilados ferroviarios enfrente. Junín fue una localidad donde había 7.000 trabajadores ferroviarios que producto de las privatizaciones, ¿no? Habían sufrido y sufren las consecuencias de ese vaciamiento, pero ahí estaba el local enclavado de siempre es primavera, local de los jubilados, con una fuerza, una vitalidad espectacular. Y se da esta paradoja que decía Carlos del Frade, que a mí me da vuelta la cabeza, y que es que la mayoría de los que se afiliaron al partido o son mayores de 60 años, la mayoría, o menores de 30. Entonces hay una suerte de recuperación de esa historia anterior y también de futuro. Así que estamos en un momento en donde el 28 de junio va a mostrar una foto, pero que uno tiene que ver como una película. Una foto donde nos va a dar un avance muy importante, pero que el 29 de junio tiene que ponerse al servicio de una resistencia a ese ajuste que se nos viene encima y que se niega permanentemente. En esta semana salió un informe del Observatorio Jurídico de la CTA. ¿Qué dato este que vas a dar? Sí, sí, que me parece que hay que traerlo al debate, que es que hay 222.157 pérdida de puestos de trabajo de noviembre a marzo de este año. Espera, porque es un dato que yo creo debió haber sido tapa de todos los diarios, ¿no? Pero lamentablemente hay un bloqueo informativo que también llega a este punto. Hay, desde noviembre a marzo, ¿cuántas personas que perdieron los puestos de trabajo en Argentina? En lo que se denomina hoy trabajadores en blanco, trabajadores registrados, 162.872 puestos de trabajo durante toda esta crisis, y haciendo similar proporción de los no registrados, teniendo en cuenta que ahí puede ser mayor, pero siendo prudente, 59.285, con lo cual da 222.157. Cuatro meses, ¿eh? Y hay que pensar que acá dentro no está contado los 82.000 subsidios que paga el Ministerio de Trabajo a los grandes grupos. A mí me... ¿Con subsidio incluido? No, pasamos los 300.000. Y acá hay un dato, ¿no? El otro día, de acuerdo a cómo se manejan las estadísticas, todas estas cosas son así. El otro día, Heller, candidato del kirchnerismo en la capital, decía que la mayoría de los subsidios de las empresas, del Ministerio de Trabajo, son la mayor cantidad de subsidios es de las pequeñas y medianas empresas. Y mostraba un gráfico donde uno veía casi una menos de una cuarta parte iba a las grandes firmas, y la mayoría eran pymes, sí. Cosa que es cierto. Ahora la viceministra de Trabajo, en un informe hace unos cuantos días que salió publicado en Clarín, cuenta que el 80% de esos beneficiarios son de las grandes firmas, son de ese pedacito chiquito. Claro, o sea, si una cosa es darle a General Motors la cantidad, y después poder una General Motors es una, pero hay 150 pymes para llegar a alcanzar lo que le da a General Motors. Entonces la mayoría de los subsidios, sin verso, la cobran los grandes grupos económicos, y hacia eso el gobierno subsidia y creo que trata de ocultar una realidad. La crisis viene. Hay una comparación que para acordarse o para registrar cuánto tiempo atrás algo parecido, noviembre-marzo del 2001-2002. Y por eso no es casual que el expresidente de la Nación, Kirchner, haya dicho, guarda que viene el 2001. Sí, está, según él y según los datos, una crisis total. La diferencia es que nosotros hicimos el 2001 y vamos por más. En estos momentos vamos y somos conscientes que la única manera de resolverlo no es delegando, porque lo delegamos y así nos han pagado no los sectores de poder, sino que ahora hay que construir una alternativa diferente en todos los órdenes. El 28, pero también el 29 peleando. Si no, la película esa de la revisión de 2001, ¿a quién no le va a tocar hacer el papel de la Rúa? Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Apretando los dientes. 46 pasan de las 9 de la mañana, último tramo de este último programa antes de la veda electoral de Sobre la Hora. Del Frade retomando contacto antes de que se meta en su homenaje, en nuestro homenaje a Manuel Belgrano. acá lo quieren saludar. ¿Cómo anda, futuro diputado? ¿Cómo estás, Víctor? Te escuchaba con la atención recién. Bueno, la verdad una alegría hoy. Y debes estar, debes tener la sensación, porque es la primera vez que sos prudente para decir que podés ganar. O sea que debes estar sintiendo que es posible. Entonces, como bien futbolero, el tipo caballero dice, no, bueno, siempre puede pensar, pero lo importante es que lo que el caudal, yo he tenido la suerte de estar en esas en cuando vota la gente, que sí. Es el momento en que uno se entrega, ¿no? Sí. Y ya no tiene retorno, pero en ese tiempo previo, cuando el afecto de la gente se transforma en lo más importante que uno recibe, la verdad que emociona. Así que me parece bien que estés con esa sensación ahí en la boca del estómago. ¿Eh? Es así, Víctor. Y además esa sensación de lo que tiene que ver esta cuestión que uno pone a consideración pública, eso que uno ha venido aprendiendo, mamando, y me parece que es muy muy lindo eso, porque aparte uno se da cuenta que uno está solo y que es parte de un río en donde hay gente como vos, como Pino, que empujan y viene muy bien, así que eso es muy lindo además. A la vera de un río, un lindo río que usted tiene cerquita de su ciudad, sí. Hay un monumento muy grande, un monumento bárbaro que homenajea nuestra bandera, a la que también queremos homenajear, y en su recuerdo, en nuestro programa. Sí, y además, tal vez discutiendo esta cuestión del Día de la Bandera, Mauro, entre otras cosas porque hoy es el Día de la Muerte de Belgrano. Hoy, 20 de junio, se cumple un aniversario más de la muerte en medio de la pobreza, de la soledad, de la censura de Manuel Belgrano, que se murió un día como hoy sin tener con qué pagarle al médico y se tuvo que sacar una incrustación de oro que tenía en la dentadura para poder pagarle algo de lo que le debía. Así murió Belgrano por las banderas que supo defender. Porque a mí me parece que el paño celeste y blanco hacen de Belgrano eso que inventó el inventor de la historia oficial argentina, el tipo ese que está en el billete de 2 pesos, Bartolomé Mitre, que nos dijo que Belgrano era un abogado abnegado. Entonces a partir de eso se sepultó todo lo de Belgrano. Se sepultó lo otro, lo verdaderamente importante, que la bandera celeste y blanca forma parte de otras banderas, casi te diría tan o más importante que la bandera celeste y blanca. Porque Belgrano se murió en la pobreza, en la tristeza y en la censura, porque tenía ideas por las cuales le entregó la vida, apasionadamente le entregó la vida. Hay que pensar que este muchacho nació en un humilde hogar de comerciantes italianos que estaban acá en el Virreinato del Río de la Plata, que con mucho esfuerzo le pagaron el viaje a España, que allí estudió en la Universidad de Valladolid, fue el segundo promedio más importante de la historia hasta ese momento de la Universidad de Valladolid, y por eso se ganó el permiso del Vaticano para leer los libros prohibidos. Los libros prohibidos del INDEX en aquel momento, que no es el INDEX nuestro, sino el INDEX. Y en esos libros prohibidos conoció a Adam Smith, conoció a Juan Jacobo Rousseau, conoció los libros prohibidos incluso de algunos sacerdotes que en la Edad Media planteaban la idea de socializar todo lo que tenía que ver con la riqueza y con la tierra. Entonces Belgrano se convierte en un político que sabe mucho de economía, que vuelve acá y a los 24 años el tipo ya está acomodado, es secretario del consulado, tiene todo lo material realizado, está hecho, diríamos hoy, en el barrio. Sin embargo, cuando llegan los ingleses, el tipo dice, hay que pelear contra los invasores, y 4 años después, antes de cumplir 40 años, el tipo tiene la necesidad de inventar un país junto a otros 170 hombres que en mayo de 1810 inician este sueño colectivo inconcluso de construir una Argentina. Minoría absoluta, 171 tipos que se lanzan al sueño de construir un país. Hay 400.000 personas que no conocen, que imaginan, que no saben cómo enamorarlas de estas palabras como revolución, igualdad, libertad, y sin embargo lo hacen. No se preguntan si esto es lo posible, van por más, porque la vida no es pedir permiso, la vida es vivirla con intensidad. Y ahí va Belgrano, a hacer política como se hacía en aquel momento, con las armas, hacer la revolución, redacta 9 puntos y le pide a su amigo Mariano Moreno, con quien salía de copas en las noches de Buenos Aires, que le redacte, que le amplíe esos 9 puntos, dice, y es la plataforma política de la Revolución de Mayo, que es lo que conocemos como el Plan de Operaciones. Pero ese Belgrano desesperado que se mete a ser guerrero de la liberación nacional sigue escribiendo cartas desesperadas, 300 cartas en total, que se lo recomendamos a todos que lo lean, se llama Epistolario Belgraniano, que reúne estas 300 cartas, y ahí dice algunas cuestiones fundamentales. El objetivo de la política es hacer feliz al pueblo. Chiquitita definición, muy simple, muy concreta, muy profunda y muy alejado de lo que hoy muchísima gente siente. Pero después dice, la repartición de las riquezas hace la riqueza real y verdadera de un país, de un Estado entero, elevándolo al mayor grado de felicidad. Mal podría verla en nuestras provincias, cuando existiendo el contrabando y con él el infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la patria y la reducen a la miseria. Y más adelante habla de los chicos de familias sin trabajo y dice que es obligación del Estado mantener a esos chicos hasta el último punto de sus vidas. Ese Belgrano desesperado, el 27 de febrero de 1812, cuando va al frente de 1500 desesperados y pasa por aquí, por esta cintura cósmica que le dibuja el Paraná a las riberas de Rosario, inventa la bandera porque él mismo escribe: estoy al frente de 1500 desesperados que no saben en qué creer, le tengo que dar algo en qué creer, y viene la bandera. Hoy, cuando hay tanta gente que no cree en muchas cosas, la bandera sigue siendo el primer y último símbolo de unidad, pero al mismo tiempo también sirve para pensar que esa era una de las tantas banderas, con lo cual hay que descubrir a Belgrano porque tiene más que ver con el presente que con el pasado. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Bueno, bueno, bueno, che, bueno, ¿quién discutir? Afuera, viejo, acá es un programa de radio esto. ¿Qué? No discutimos, estamos haciendo, bajando, ¿sabes qué? Al café, un poco, vamos, al café. Bajar te lleva muy muy arriba o te pone muy mal, y qué sé yo, tenés que hacer un chiste o algo para cortar, porque si no, no se resiste. Necesito un chiste para resistir, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, ahí lo voy a preparar, lo voy a traer a Verdaguer, ¿eh? Lo voy a traer. A Gila, mire, que se ponga. Hablando de que se ponga, ¿quién llamó? Gila, tenemos mensajes. Sara de Parque Chacabuco. ¿Nadie se acuerda de los jubilados? ¿Por qué no implementan la ley tributaria y se distribuye como corresponde? ¿Cómo se llama el centro de jubilados de Junín? Siempre es primavera. Siempre es primavera. Que cómo no nos vamos a acordar de los jubilados. Son protagonistas de este programa. No, tuve un debate ahí impresionante. Ay, cómo apretan. Juana, de Ciudad Evita. No me queda claro qué va a hacer Sabatella con los jubilados. Dice que no le queda claro. Están muy preocupados los jubilados. Pero en realidad me parece que están preocupados porque no parecen haber sido incluidos en las campañas. Por lo menos en los discursos de campaña. De los que se conocen, ¿no? No, de los compañeros que han hablado por todos estos lugares. Hablamos todos. Bueno, digo, porque si uno comete la imprudencia de decir todos los políticos son iguales, todos. Absolutamente, que no. Y bueno, por eso, digo, todos los compañeros en las campañas y demás, nuestros, en el caso de ese nuevo encuentro, es uno de los puntos centrales, la recuperación no solo del control del dinero del ANSES, sino de lograr el 82%. Y tanto Pino, Fabio Basteiro, como Martín Sabatella, como Graciela Iturrape. Bueno, Graciela Iturrape, por ejemplo, es una trabajadora de ANSES, que es una de las que más avanza en esta disputa. Así que con tranquilidad, vamos por nuestra plata. Muy bien. José de Avellaneda, ¿dónde se pueden conseguir las boletas antes de ingresar al cuarto oscuro? Ajá, hay mucho temor. Desde mucha gente la pregunta, sí, ¿eh? Hay mucho temor respecto de eso. Yo sé que hay grupos de compañeros, de militantes que están distribuyendo boletas. Sí, hoy a las 6 de la tarde en Avellaneda hay una caminata ahí por la plaza, ahí se van a repartir seguramente. Marcelo Fusicaro, es el referente que está repartiendo estas boletas. O sea que en la plaza Alsina, hoy a las 18 horas, ahí puede conseguir boletas, amigo. Muy bien, Rubén de Florencio Varela, Víctor de Genaro, ¿se presentan alguna lista en la provincia? Felicitaciones por el programa. Gracias. No. en este momento no se presenta. Estás apoyando un montón de listas, pero... No, estoy militando y participando activamente. No, no estoy como candidato, pero sí estamos construyendo un partido y somos parte de Nuevo Encuentro, en donde van compañeros de nuestro partido, pero también otros compañeros de otras fuerzas. ¿Tiene número la lista en toda 508. La... 508. El 508 en toda la provincia es el 508 mismo. Y me cayó la boca para no hacer... Te abrocho, dice la... Meta. Susana del Centro. Antes los presidentes se desplazaban en coches mirándole la cara a la gente. Hoy se retiran en helicóptero sin ver a nadie. Con miedo no se puede gobernar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Dos minutos para las 10, ya están encendiendo los motores. A votar. Y nos vamos, Jack. No, che, por favor, que la ley de radiodifusión impide las terminologías soeces al aire. Así que te pido por favor. Porque votar está. Votar no es mala palabra. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado. Habrá programa, por supuesto, antes de las elecciones. No vamos a poder referirnos al acto eleccionario, ni mucho menos hacer referencia a las candidaturas, pero vamos a estar presentes, como de costumbre, para participar junto a ustedes de esta asamblea en el éter, que tratamos de proponerle todos los sábados. Estuvieron hoy con nosotros Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Andrés Brunetti, Cintia Alcaraz, Alejandro Weber, Noelia Pisano, no estuvo Nicolás Nadati hoy, estuvo Gastón Suffet, le chingué, bueno, no importa, Federico Vila y Bárbara García Crespo, señor Víctor Bergeraro, la señora Virginia Lajan, el señor Mauro Federico. Nos estamos despidiendo, nos vemos el próximo sábado. No se equivoque, un abrazo. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy por la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que tratando de no